con Isaac. Sin embargo, Hashem bendice a Ismael y a los otros hijos de Abraham, que en cierto modo vienen a ser las naciones que posteriormente iban a estar alrededor de Israel, por decirlo así, ¿no? Como sus hermanos, los árabes, por decirlo así. Pero entonces ahora tenemos a Isaac, y con Isaac, oye, por favor, bajen el volumen aquí. Y con Isaac tenemos que también hay dos hijos, y con uno va a ir la promesa, pero con otro no. ¿Okay? La forma en que nacen ellos dos, porque en cierto modo nacen al mismo tiempo, por decirlo así, es un motivo de gran discusión para el mismo judaísmo. ¿Okay? Porque cuando nace Esav, que es el que rompe matriz, y todos saben que el primogénito es el que rompe matriz, ¿okay? El primero que, como que dice, como que el que sale. Pero resulta que cuando sale Esav, sale como uno. O sea, sale como uno, ¿en qué sentido? Cuando están sacando Esav, cuando está saliendo el primer niño, que es Esav, el otro lo está agarrando del talón. ¿Ok? Entonces quiere decir que los dos salieron juntos, exactamente. ¿Ok? En palabras sí, en palabras no, pero es la discusión de los sabios. Que en cierto modo nacieron como, o sea, si está viniendo uno, ¿verdad? Que primero lo jalan a uno, que siempre sale como la cabecita, ¿no? Y después salen los hombros y tal, demás. Y cuando lo están jalando, que lo están terminando ayuda para salir, resulta que el otro ya venía agarrado de, claro, eso fue un gran asombro, pues, ¿okay? Que venía agarrado del talón, y en cierto modo cuando sacaron al primero, venía el segundo ya ahí agarrado. De que por eso que le llamaron Jacob como el suplantador, pues, el que quería como aferrarse a la primogénita, a ser el primogénito, ¿okay? O sea que ya desde el vientre venía ahí. Ahora, cuando Abraham no podía tener hijos con Sara, hicieron de todo para poder tener la descendencia. ¿Okay? Y de ahí tuvieron Ismael, y hubo todo el invento y toda la cuestión, hasta que Hashem mismo fue el que se le presentó a Abraham y dijo, no, mira, tú y Sara van a tener el hijo, y va a ser el hijo de la promesa. ¿Okay? Causa risa entre ellos, ya más o menos sabemos la historia. Y Isaac, su padre Abraham, le busca, ya sabemos lo que estuvimos hablando la semana pasada, que Eliezer fue a buscar a Rica, se la trajo, y cuando lo vio a lo lejos, entonces él se enamoró inmediatamente, y cuando le hizo pasar a la tienda, entonces pudieron celebrar como Shabbat otra vez, que fue lo que quedamos la semana pasada, ¿no? Dice que él la conoció y la amó. Algo contradictorio en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura dice, no, es que tú te tienes que enamorar para poderte casar, ¿no? Es lo que más o menos dice la cultura, ¿no? Pero realmente los que tienen experiencia y todo lo demás, el amor nace con los años. El enamoramiento puede ser que el gusto, mira qué bonito. Claro, ella era tan hermosa que cuando se bajó, me imagino que del camello, cuando se bajó del camello, bueno, ese hombre quedó impactado y dijo, ah, no, esta misma es. Claro, que el hombre dijo, esta es hermosísima. Obviamente, cualquiera se va a enamorar, por decirlo así, ¿no? Pero no, la Torá no dice que la conoció, o sea, que estuvo con ella y después la amó. ¿Ok? Y todo hombre que tiene experiencia sabe que cuando te casas, no es que el enamoramiento es bonito, todo es bonito, pero el amor como tal, lo empiezas a conocer es con el tiempo. Con el tiempo realmente es que empiezas a saber lo que es el amor. ¿Cuándo qué? Cuando, no sé, cuando ves una pantaleta sucia, cuando no hay una comida, cuando nos faltan cosas, ahí que tú dices, oye, aquí es que hay que demostrar que hay amor, ¿no? cuando no me porto bien, y ella también, oye, voy a amarlo a pesar de que no se comporta bien a veces, o hace cosas inadecuadas. Ahí es que realmente el amor todo lo soporta, ¿okay? Ahora, el sentido por el cual estoy diciendo esto es un punto importante, porque el hombre a veces, muchas veces se complica, ¿okay? Y hay hombres y mujeres, sobre todo las mujeres más que los hombres, que cuando ya tienen cierta edad y tratan de entablar una relación como tal, a la primera de cambio que vean algo raro, dicen patitas para la calle, ya no te quiero, o no sé qué, se decepcionan, no, ya, no sé, tenía, no sé, tenía algo verde entre los dientes, luego, tenía algo verde entre los dientes, ya, por eso no me gusta, pero no tiene buena higiene, qué sé yo, buscan cualquier excusa, ¿ok? Pero eso no es el amor. El amor realmente es algo que se trabaja, ¿ok? Es algo que se trabaja. Ahora, dice que Isaac tenía cuánto cuando estuvo con Rivka, lo que dice en la Torah, 40 años, exactamente, 40 años. Y ella no podía tener, ella no podía concebir hijos, ¿ok? Y Isaac tal vez no fue como su padre Abraham, que ya sabemos toda la historia, por lo menos cuántas veces se le habrán contado a él, de la forma que él nació y todo lo demás, sino que Isaac se apropió un poco más como de las promesas de Hashem, ¿okay? ¿Y qué es lo que hizo Isaac? Orar. ¿Okay? Pero no una oracioncita así, orar, ¿okay? Porque dice que cuando fueron a nacer sus dos hijos, ¿okay? Que es lo que estamos hablando al principio, él dice que él tenía ¿cuánto? Cuando nacieron 60 años, exactamente. Es lo que estudiaron, tiene que pulirse. Ajá. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años estuvo orando? 20 años. Pero la palabra dice que él oró y ella concibió. ¿No? Pero él oró y ella concibió, pasaron 20 años. 20 años que ese hombre estuvo orando por la promesa de Hashem de la descendencia, y fueron 20 años de oración. Se dice fácil, y ahí está muy abreviado, pero realmente significa mucho. ¿Okay? Cuando nosotros queremos una promesa, nosotros tenemos que trabajar y nosotros tenemos que orar vehementemente, fuertemente, incansablemente, hasta que Hashem responda la oración. Bueno, mi oración para conseguir mi esposa fueron 15 años. Mientras tanto, no nada, sino que me dediqué. Porque si lo cae en carne, comete mucho error. Fueron 15 años que el Señor me tomó. Bueno, Baruch Hashem, claro que sí. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 20 años de oración se resumen en solamente él oró y ella consiguió. En eso se resume. Y de hecho siempre se habla, no, bueno, Isaac oró y ella consiguió nada, pero estamos hablando de 20 años. El que le gusta estudiar, el que le gusta analizar, sí, son 20 años. ¿Qué pasó en esos 20 años? Y pasaba un año, y pasaban 2 años, y pasaban 3 años, y él no dejaba de orar. Pues ahí no dice, oró y consiguió. O sea, que durante esos 20 años, todos los días estuvo orando. Entonces, eso como punto de referencia. Era primo, ¿no? Era primo. Ah, sí. Era primo, exactamente. Ahora, cuando ella al fin queda embarazada, resulta que esa barriga va para adelante, y eso era una hecatombe ahí, pa, pa, pa, pa. Dice, bueno, pero que a mí está pasando algo, porque esto no es algo normal, lo que está pasando dentro de mí. ¿Okay? No sé, dicen historiadores sabios de la Torah, que fueron los primeros dos que estuvieron dentro de una trifulca. No, dentro del vientre. Que siempre era de a uno. Y que esta es la primera vez que eran dos dentro de un vientre, ¿no? Es lo que dicen. Ahora, porque era algo inexplicable lo que estaba pasando. Era algo que no tenía razón de ser. Gracias. Bueno, que lo sirvió, ¿no? El Eterno bendiga esa mano. Gracias. fecha. ¿Quieres cambiar? ¿Qué quieres cambiar? Cuidado, cuidado. Cuidado, que se ve. Tengo que agarrarlo por la oreja. ¿Está molesto? No, pero no a Richard, a la hora. Entonces, claro, ¿qué vemos en Isaac y Rivka? Algo diferente a lo que es Abraham y Sara. Abraham y Sara estaban en otro nivel espiritual. Y Isaac y Rivka están en otro nivel espiritual también. A pesar de que Isaac comete tal vez errores de su padre. Pero en cierto modo él es el heredero. Pero tanto Isaac buscó a Hashem para que Rivka quedara embarazada, ¿verdad? Como Rebeca, busca a Hashem para saber qué está pasando dentro de ella. ¿Okay? Y eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Porque si nos vamos atrás, Sara no busca en un momento a Hashem para que ella quede embarazada. Ella no cree que quede embarazada a esa edad y con la menopausia menos todavía. Imposible. No, es que es imposible. Claro, pero ya después que recibe la promesa y, oye, ya vamos a esperar. Y bueno, y al año tuvieron el bebé, ¿no? Pero no lo buscaron a Hashem, sino que Hashem fue el que lo buscó a él. ¿Qué quiere decir? Que ellos son los que inician y los herederos que tienen que hacer, apropiarse de esa herencia. Apropiarse de las promesas de Hashem. ¿Qué hace Isaac? Se apropia la promesa de Hashem, dice, es que vamos a tener descendencia. Por favor, que ella quede embarazada. Y bueno, pasaron 20 años. Pero la palabra dice, oró y ella concibió. ¿Sí? Ahora, ella ve que está pasando algo inusual en su vientre y que no es algo normal. ¿Y qué hace ella? Porque ella también cree en la promesa. Dice, bueno, Hashem, esta es la promesa. Dime qué está pasando porque voy a acudir a ti. Y dice que ella acudió al Eterno. ¿Okay? Cuando dice acudir al Eterno, ¿qué ustedes creen que dice acudir al Eterno? Pues así como que yo estoy aquí y dice, y acudió al Eterno. ¿Qué, a qué ustedes más o menos se creen que pasa? Oraría. Pero ¿por qué dice acudió? Se habló para esa oración. Pero es que mira. Estaba como sufriendo. ¿No? Mira. Dice, Isaac dice, oró. Y consiguió. Oró. Y consiguió. Con ella, no. Con ella dice que ella buscó al Eterno. ¿Qué es buscar al Eterno? En esa época se decía que en el lugar donde se ofrecían los sacrificios, o sea que podemos decir que ella trató de buscar el sitio donde se ofrecían los sacrificios a Hashem, ¿ok? Cosa muy distinta al hombre, que el hombre se puede conectar en ese momento con Hashem, ¿ok? Pero ella buscó, ¿por qué? Porque era el entorno. Acuérdense que los de la promesa son ellos. Ellas están llegando para adherirse a la promesa. Ellas vienen de Ur de los Caldeos. Ellas están adhiriéndose. Los hijos de ellas son los que van a tener la promesa como tal. ¿Sí están conmigo? No se me entretengan, porque si no, perdemos el hilo. Ya, listo. Los hijos de ella son los que van a tener la promesa. Ella se está adhiriendo a la promesa por matrimonio. No sé si me doy a entender con respecto a eso. La promesa la tiene Isaac. De hecho, él es hijo de promesa. O sea, que él está dentro de la promesa. Ella se está adhiriendo. Y por eso ella tiene que buscar a Hashem. Sí, me. Ok, perfecto. Es así como Ruth. ¿Qué Ruth dijo? ¿Qué dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Tuvo que buscarlo, tuvo que moverse. ¿Por qué? Porque a ella no le pertenecía la promesa. Ella está siendo parte de la promesa. ¿Sí me estoy entendiendo? O sea, ella peleó por esa promesa. Ella se movilizó para poder ser parte. Para poder ser parte, o sea, buscar a Hashem. Ella buscó a Hashem. ¿Qué? Lo buscó. Y Hashem le respondió. Le dice, no, mira, lo que pasa es que hay dos pueblos dentro de ti. Sí. ¿Sí? Que fue lo que finalizamos la semana pasada, ¿no? Hay dos pueblos dentro de ti. ¿Sí? Un pueblo será más fuerte que el otro. Pero el mayor servirá al menor. Al menor. Y pum. Entonces, ¿Quién fue revelado en la promesa de la descendencia? ¿Ah? ¿Quién fue revelado en la promesa? ¿Quién está orando? Rica, claro. Bueno, pero ¿dónde están ustedes? ¿A quién le fue revelada la promesa? A Rica. ¿Por qué? Porque se supone que el que iban a ser primero no era el de la promesa, sino que el mayor iba a servir al menor. Entonces, ¿quién tenía esa información? Ella. O sea, ella ya tenía la información. O sea, espiritualmente ya Hashem le había revelado lo que iba a pasar. ¿De qué forma iba a pasar? Eso es lo que vamos a desarrollar ahorita en la historia. Porque Hashem se mueve de manera misteriosa. ¿Sí? Y el hombre interviene, por supuesto, con sus cosas, con su atajo. Pues el hombre agarra atajo. Y por agarrar atajo es que el tiempo se expande. ¿Ok? Porque si Abraham y Sara no se hubiesen agarrado atajo, no hubiesen estado en Ismael, ni hubiesen estado tantos años ahí a la deriva, sino que hubiesen confiado en Maleter. Pero todavía tenía que ser pulida la fe de Abraham. ¿Para qué? Para que le fuera contada por justicia. ¿Sí? Y porque Hashem quería establecer un pueblo también como parte del pacto lejano, con un propósito. ¿Ok? Entonces, ya Rica sabe la promesa. Y cuando va a dar a luz, obviamente vinieron como uno solo. Esa rompe la fuente, exactamente. Y él nace y viene agarrado. Jacob viene agarrado ahí del talón. Dice que los y nacieron como uno solo, así, uno pegadito al otro. ¡Rup! Salieron los dos. ¿Okay? Y obviamente que uno iba a ser, que dice que era el más rojizo, que ya tenía pelito de que nació, ya era velludo. ¿Ok? Y nacieron como uno solo. Y de hecho, el nombre que le ponen a Jacob es como suplantador, o sea, como el que quiere suplantar. Mira, él se quiere llevar la primogenitura. Quería ser el primogénito, quería nacer el primero. Y venía ahí pegadito. En cierto modo, nacen como uno solo, ¿verdad? Por eso que hay una discusión rabínica con respecto a eso. Porque, ¿es o no es? ¿Es primogénito o no es primogénito? Bueno, uno es primogénito porque es el que sale primero. Pero el otro venía pegado como si fuera el mismo. Sí, claro, por supuesto. Claro, claro. Sí, pero acuérdense que en el mundo físico, en el mundo real, a quien le pertenece la bendición más grande, más amplia, la promesa, es al primogénito. ¿Sí? Con Isaac no había rollo porque era uno solo. Y de hecho, el otro, que era Ismael, de una vez, ¿quién tenía una claridad espiritual entre Abraham y Sara? Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién tenía una claridad espiritual? Sara. ¿Por qué? Porque Sara fue lo que motivó a Abraham a que tomara la decisión, o sea, previniendo lo que se podía suceder con Ismael. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Que entrara de su tienda al despierto armado. Exacto, que los botara, o sea, que ya sacara, porque ya habían tenido a Isaac. Dice, no, mira, sácalo porque el hijo de la promesa es Isaac. Y él no le puede quitar, y más no le puede quitar lo que le pertenece a Isaac. Eso a Abraham le pareció terrible. ¿Qué hizo Abraham? ¿A quién buscó? Al Eterno. Al Eterno. ¿Y qué fue lo que le dijo al Eterno? Escucha a Sara. Porque ella está más clara que tú. Es rudo, pero es así. Está más claro. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Y escuchar a Sara. ¿Por qué? Porque tenía más claridad espiritual de lo que estaba pasando. A veces las decisiones más difíciles, uno como hombre no las toma. A veces la mujer, como dicen por ahí, que le da una patada por el trago al hombre para que ¡bum! Para que termine de arrancar. Es como el carburador, ¡pum, pum, pum, pum, pum! Termina de arrancar el hombre, ¿no? Ahora, Rica ya tiene esa revelación de que ya sabe que el menor va a ser más grande que el mayor. Y que el mayor va a ser más fuerte, pues dice, un pueblo será más fuerte que el otro. O sea, el hermano mayor va a ser mucho más fuerte, pero el mayor servirá al menor. ¿Ya ella tenía la promesa ahí? ¿Sí? En base a eso es que vamos a desarrollar lo de la parashá. De ahí se salta de una vez que ya los muchachos ya son adolescentes, por decirlo. Dicen los sabios que Abraham todavía estaba en vida, dicen los sabios. ¿Okay? Que ellos teniendo 13 años, si ustedes más o menos sacan la cuenta, cuando muera Abraham, porque acuérdense que todo no es cronológico. ¿Okay? Cuando muera Abraham, ya ellos tenían como, eran adolescentes. Y supuestamente ellos estudiaban con Abraham. Y había uno que era más ducho que otro, o sea, que buscaba la parte espiritual, que era Jacob. ¿Okay? Jacob es como que el que se afirmaba más de las cosas espirituales. Pero eso lo tomo como algo más, y ya eso es Torah oral, por decirlo así. Ahora, cuando ya ellos son adolescentes, resulta que uno se volvió cazador, el fuerte, el impetuoso, que era Esaú. No mal, están afilados. No me van a decir Sara. Ajá. Y dice que el otro que estaba en las tiendas, que habitaba en las tiendas, que era como más de comunidad, más de todo lo demás. Y dicen los sabios que, bueno, que estudiaba Torah, que era un erudito y todo lo demás, era Jacob. Dice que era fartero su mamá. Sí, claro, por supuesto. Obviamente, claro que sí. Sí, pues aquí hay muchas cosas que discutir. Obviamente, aquí está demostrando quién era el fuerte, quién era el que impetuoso y todo lo demás. Y vemos que era Esaú, un hombre cazador y todo lo demás. De hecho, esa ¿a quién derrotó? Según la tradición. A Nimrod. Imagínate lo fuerte que era. Que estamos hablando de Nimrod, que fundó ciudades, Babilonia y todo lo demás, un hombre fuerte, y quien lo venció fue Esaú. Es lo que dice la tradición. Imagínense lo fuerte que era él, ¿no? Pero no tomemos como un firifiri, como un flaquitico a Jacob. Pues siempre lo dicen como que es un firifiri, como que es un flaquitico, no. Bueno, porque como lo dijeron, casi que como David. Sí, pero si tú te pones a ver, bueno, ahorita vamos a desarrollar eso. Pero no lo veamos como un firifiri, nada más se lo digo así. Ahora, vemos que es un hombre, uno que es cazador, uno que es fuerte, que es arquero, que es como quien dice el representante de la familia, pues. ¿Okay? Y el otro es el de las tiendas, pero no por eso dejaba de no ser fuerte. Pues el trabajo de tienda también es fuerte, es un trabajo arduo. ¿Okay? Y era un trabajo de mucha astucia. Porque si era lo que tenía Rica, es que era una mujer astuta. ¿Por qué? ¿Quién era su hermano? Labán. Y ya más o menos teníamos un indicio de cómo era Labán. De hecho, ella era una mujer astuta. ¿Por qué era astuta? Por si lo vemos en la parasha anterior, ¿cómo ella era astuta? Si sus padres la querían tanto y ella era tan apegada a sus padres, ¿por qué cuando Eliezer le dice, mira, vas a venir conmigo o te vas a quedar? La familia le preguntaron. Tenía plata. ¿Ah? Porque vio la plata por medio. Sí, pero no solamente la plata, vio algo, había tierras, bueno, había un interés. O sea, que había, bueno, si yo me quedo aquí, me quedo con mi hermano, me quedo con mi mamá, pero si no, me viene algo mucho. Bueno, si esto me trajo un poquitico de esto, imagínate lo que hay allá, ¿no? ¿Qué? Entonces, en cierto modo, ella era astuta. Sí, no, pero mira, pero es que mira, ve, pero es que a veces, por lo menos, ¿de quién es el cielo? ¿De quién es el cielo? ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes. Solamente los valientes o los astutos. Los violentos y la palabra. Los violentos. Pero los violentos, ¿qué quiere decir? Que los violentos es una cuestión de fuerza con astucia. De hecho, el pueblo de Israel es conocido como un pueblo astuto, muy habilidoso, muy astuto. Por lo menos los espías y todo lo demás. Eso es algo de mucha astucia. O sea, como analizar el campo y todo lo demás. Y de hecho, el pueblo de Israel se reconoce como personas que siempre hacen cosas prodigiosas. ¿Por qué? Porque tienen la mano, la diestra de Hashem sobre su vida. Ahora, vemos que ella es una mujer astuta. Para ser comerciante, ¿qué hay que hacer? Hay que tener ojo de águila, sí. Y hay que ser astuto. Tú no puedes ser, por decirlo, bruto. Tú no puedes ser, ah, yo soy fuerte y no sé qué. Para los negocios tú no puedes demostrar que tú eres fuerte. No, tú tienes que tener la mente tranquila, ser sigiloso, ser astuto, por lo menos. ¿Dónde lo vemos? Bueno, cuando este hombre fue a cazar y todo lo demás, el hombre venía, no cazó nada. Y estaba, era con el filo pared. Entonces, Jacob, ¿qué se demuestra que sea un hombre de tienda? Que, oye, el hombre cocinaba. El hombre cocinaba. De hecho, había hecho un guiso bien sabroso de lenteja, ¿no? Y dice que eran de color roja. Roja, ¿no? Que representa a quién. Edom, ¿no? Que solo descendiente de Esa. De Esa. Correcto. A ver, así me gusta, afilado, afilado. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando él ve eso, lo ve apetecible y es como algo vistoso a sus ojos. ¿Qué? Él solamente pensaba en el bienestar del momento, en satisfacer su deseo momentáneo. Y era más importante que cualquier otra cosa. Le dice, dame de comer. Bueno, y Jacob le dice, bueno, pero esto no es gratis. Ahí viene la astucia. La astucia, porque una de las cosas que más quería, anhelaba, vamos a decirlo de ese punto de vista, y quiero que se meta un poquito en las palabras que le voy a decir. Anhelar la primogenitura, o sea, la bendición de la primogenitura, la anhelaba totalmente, era Jacob. ¿Por qué? Porque él estudiaba. Él sabía lo que significaba la bendición. Él sabía la bendición que vino de Abraham, que fue en Isaac. Y decía, esa bendición yo la quiero. Yo quiero ser parte de esa bendición. Tener la bendición de la primogenitura, que es la parte más grande. No por eso él iba a tener otra bendición. Él no quería tal vez que le pasara lo mismo que Ismael. Pudiese ser. Sino que él quería tener la bendición. Ahora, esa bendición es tan así que le dice, bueno, ¿tienes hambre? Bueno, te doy este plato, pero véndeme tu primogenitura. O sea, que está haciendo una transacción. ¿Qué es lo que dice Esaú? Sí, sí. ¿Para qué me sirve eso a mí? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Pregunto, ¿era de valor o no era de valor la primogenitura? ¿Y por qué la desprecia? ¿Ah? No, yo creo que sí la entiende, pues la primogenitura es la primogenitura. En aquella cultura se sabía que el primogénito, el mayor, era el que tenía la bendición más fuerte. Tenía conocimiento. Que confía en su propia fuerza, ¿no? Porque si él casaba, él buscaba lo que él mismo buscaba, lo que quería, ¿no? Pero se estaba muriendo de hambre. Se estaba muriendo de hambre, ajá, por ahí está cerca. ¿Por qué él desprecia en ese momento la primogenitura? Él quería resolver el problema que tenía de momento. Eso es lo que menospreció, porque él quería satisfacer su deseo momentáneo. La palabra, ¿qué es lo que me dice? Bueno, uno tiene que decir lo que dice la palabra. La palabra dice, ¿para qué a mí me sirve la primogenitura ahora? En este momento. ¿Para qué me sirve a mí la bendición en este momento? En este preciso momento en que tengo el filo parejo. Yo lo que hago es comer. No me importa la primogenitura, pero como. Y en cierto modo me quedo tranquilo. Pero ahorita la primogenitura no me sirve. Yo muy cansado. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está menospreciando y despreciando la primogenitura. ¿Por qué? Porque estás perdiendo, y no te importa perder, y menospreciando la bendición divina por un placer de la carne. ¿Sí? ¿Y cuántos líderes y ministerios se han caído por no seguir eso? Ese mismo. ¿Cuántos jóvenes se han perdido de tener una gran bendición sobre su vida por seguir esa parte carnal? ¿Sí? Y a muchos hombres, por supuesto, obvio. Pero esto es muy importante. ¿Okay? Y esto viene de dónde? De la promesa que Hashem le da a Rica. Porque es muy fácil leer la historia atrás para adelante. Ah, con razón. Con razón Hashem hizo esto, o con razón que Hashem le dio la palabra, claro, porque ya uno vio cómo se desarrolló toda la historia. Pero si usted la ve de un principio, ve cómo se va desarrollando, se va viendo los acontecimientos. Estás viendo que mira, el mayor, que es el primogénito, quería tener, oye, el ímpetu para tener la bendición y para tener la primogenitura, de repente la desprecia por un plato de lenteja, por un plato de comida, no le importó en ese momento. ¿No era preferible pasar hambre? Y acercarse a la madre y decir, oye mamá, ¿me puedes cocinar algo? Y no sé qué. No, le importó más eso. O sea, realmente menospreció el orden divino, porque es el orden divino. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí. Ok. Entonces, pasa este acontecimiento. No menosprecia eso. En cierto modo, ¿qué está menospreciando? la bendición de Hashem. Porque ¿qué es la bendición para el primogénito? Pues acuérdense que la bendición ya venía de uno. En Abraham fue uno. A ti te daré la descendencia y todo lo demás. En Isaac fue otro. A ti te daré la descendencia y todo lo demás. Y entonces aquí ya venía, no era uno, eran dos. Eran dos muchachos. Entonces, ¿quién es el que iba a tener la promesa? ¿O los dos iban a tener la promesa? Ahí está la duda. Por eso yo le dije lo que Isaac, en cierto modo, o Jacob se compara con o la historia de Ismael. Oye, Ismael no se llevó nada. Y él es hijo de Abraham. Se lo llevó mi padre Isaac. Pero ahora somos dos. Entonces, ¿quién es la promesa? El primogénito se la va a llevar entonces Isaac. Yo no voy a quedarme con nada. Yo quiero, yo anhelo esa promesa. Yo anhelo ser parte del llamado de Hashem. Eso es lo que anhela Jacob. Mientras que el otro, por un plato de lenteja, dijo, ah, eso no me importa, chico. ¿De qué me sirve eso ahorita? O sea, que lo tomaba como algo, como el muchachito que le regalan todo. Y menos, pero usted nunca tuvo un amiguito así. Y yo sí tuve varios amiguitos. Eso tenían zapatos de básquet, como 10 zapatos, 10 pares de zapatos de básquet. Y a veces no, y agarran los zapatos favoritos para jugar básquet. Y uno, uy, quisiera tener un zapato de básquet para jugar, no sé qué y tal. O iba a jugar con, yo tenía un amiguito que tenía puro muñequito de He-Man. Y tenía toda la colección. Pero entonces yo le tocaba uno y se ponía bravo. O sea, como que tengo todo, pero no me importa nada, así. Ahí lo tengo, no sé qué. Ajá, pero cuando me interesa, entonces sí, lo voy a agarrar. Entonces, esa era un hombre de un corazón de que menospreciaba toda la bendición que le había sido dada a él. Bueno, esta es una película viejísima, totalmente de ellos, ¿no? Pero cuando él le pide a Jacob, este es lo que le hace. Entonces dice Isaac, pero yo sé que lo mandé con todos ustedes, ¿vale? Yo canto para tu mamá, para ti, para papá. Entonces no es exclusión al final de bueno, es una película, ¿no? Pero yo sé que se va a poner para acá. En realidad, ¿quién trae conmigo a la casa? Es que casaba para la familia, dice. Lo casaba para la familia. Para el papá, para el mamá. Bueno, claro, es que es así. El es que corría. Sí, pero es discutible. Ya te voy a decir por qué. Sí. Ya te voy a decir por qué. ¿Okay? Porque es una cuestión de esa casa implicaba como ser el macho alfa. O sea, el representante de la familia, como diciendo, en esa cultura, en esos momentos, el que hacía eso, era como que este es el proveedor, este es el que cazador, el hombre fuerte de la familia y todo lo demás, ¿no? Pero no quiere decir que eso sea el que provee la comida. Y ya te voy a explicar por qué. Que tampoco es que eran cuatro personas, era un campamento completo. Entonces, ahora que tenía mucha riqueza, no era él solo con ellos, era un campamento completo con muchas personas. Es que él daba toda la comida porque él no podía alimentar a todo el mundo. Otra cosa que te iba a preguntar, si por lo menos la descendencia, la promesa se reparte ya en los 12 hijos y se reparte en los 12 hijos, ¿cómo es que él dice, bueno, la promesa va a ser para mí? Porque yo ya estoy viendo que Esaú no está como que muy pendiente. O sea, entonces él creía que veía a Esaú muy terrenal, como que ya lo veía de antemano. O sea, yo supongo que después es cuando él empieza a cocinar y como que le echó al niño de más para enamorar más a esa increíble la. Sí, de hecho ya se veía más o menos como en el corazón de Esaú, ¿okay? Pero Jacob fue astuto, porque no viene cualquiera y te ofrece un plato de comida. Mira, ¿sabes qué? No sé, dame la herencia de tu casa. Dame la herencia de la casa y te comes esta comida bien sabrosa que hice yo, pues. Y el otro dirá, bueno, ¿y para qué me sirve la casa ahorita? ¿O para qué me sirve la herencia? Igualito yo estoy viviendo ahí. ¿Para qué me va a servir eso ahora? O sea, más o menos algo así, pues. Igualito, Jacob está usando la astucia. Porque le está diciendo, ah, tú tienes hambre. Bueno, dame la primogenitura. Él le lanzó como quien dice, él le lanzó esa carnada. Y el otro viene y cayó más redondo que una patilla, o sea. Bueno, dale, pues sí va, total. ¿Eso para qué me sirve eso a mí ahorita? O sea, ahí se ve que es la menor. Porque cualquiera que amara la bendición de la primogenitura dirá, tú estás loco, chico. ¿Tú cómo piensas que yo voy a vender mi primogenitura, la bendición que me corresponde a mí, por un plato de lenteja? Tú estás loco. Tú lo que estás haciendo es algo absurdo. Pero no, Eso no fue el corazón de Sara. A él quiso satisfacer su deseo momentáneo, su deseo de carne, su deseo temporal. ¿Okay? Entonces, cuando vemos esto, ya inmediatamente ahí salta ya Isaac siendo mayor. ¿Okay? Ya siendo mayor. No voy a hablar del tema de los pozos, porque ¿qué es lo único que hace Isaac en la tierra que Hashem le da? ¿Qué hizo Isaac de nuevo? Nada. Abrir los pozos, reabrir los pozos que había abierto su padre Abraham. Ya. Y tener la descendencia. Eso fue lo que hizo Isaac. Es ahí una parte que eso se me tiene un poco curioso, hermano, ¿verdad? Porque él, según él abriendo pozos y tenía conflicto, él iba poniendo un nombre a los pozos. Porque los filisteos, que eran los pueblos de ese momento, se habían apoderado de esos pozos. ¿Ok? Y menospreciaron a Isaac, porque ellos veían el hombre fuerte era Abraham, no Isaac. El hombre fuerte era Abraham, el Abraham que había luchado con los reyes, lo destruyó y no sé qué, y recuperó todo. A él lo veían. ¿Okay? De hecho, por eso se ve que cuando él va a los pozos, él le dice a esa gente, bueno, y ustedes menospreciaron a mí, porque ellos vinieron a él. ¿Okay? De hecho, él fue a Gerar, que es donde estaba este rey. Y dice, bueno, hace lo mismo que su padre. ¿Qué hace? Decirle a Rica que es hermana de él. En cierto modo son primos hermanos. Bueno, mira, di que es mi hermano para que no me hagan nada a mí, porque tú eres demasiado hermosa. Y entonces, bueno, pasó lo mismo, pero esta vez sí no pasó nada con ella. Se dieron cuenta que el rey se asomó por la ventana y vio que Isaac estaba jugueteando con Rebeca, pero dice jugueteando, en la Torah dice jugueteando como juegos maritales. O sea, que era así como que chaca chaca, hey, taca taca, tú sabes, como son los esposos. Y dijo, ah, no vale, estos no son hermanos. Estos andan ahí en segunda y tercera base. Entonces, estos no son ninguno hermanos. Mira, vale, ven acá, ¿cómo es eso? Que me dijiste que eran hermanos si ella es tu mujer. Pues están haciendo cosas de hombre y mujer. Claro, de pareja. Bueno, sí, lo que pasa es que tuve miedo y él se acuerda. Bueno, y dijo, no, mira, ni lo toquen. No vaya a ser que una maldición suene a nosotros. ¿Okay? De hecho, cuando él sale de ahí, sale con igualito como con Abraham, sale con grandes tesoros, como un hombre fuerte, poderoso y todo lo demás. Y cuando él pasa por los pozos, entonces hubo un reclamo de esos pueblos y empiezan a discutir. Y entonces es cuando Isaac le dice: ah, pero ustedes me menospreciaron, ¿y ahora qué quieren ustedes? ¿Ah? ¿Y qué es lo que le dicen ellos? Le dicen: es que tú eres un príncipe, que tú eres un poderoso en esta tierra. O sea, ahí están reconociendo que lo que venía de Abraham le correspondía ahora a Isaac. ¿Ok? Y entonces cuando él le abre los pozos y le vuelve a poner los mismos nombres que le puso Abraham, prácticamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué está teniendo ahí? Una confirmación de que la tierra que Hashem le dio a Abraham se la está confirmando. ¿A quién? A Isaac, exactamente. Se la está confirmando Isaac. Se la está confirmando Isaac. Y cuando se la confirma Isaac, entonces ¿qué? Eso fue lo que pasó. Esa es la vida de Isaac. No pasó más nada. Ya después son los hijos los que toman protagonismo. No, en serio. Son dos capítulos que sale la vida de Isaac, prácticamente. Sí. Un poco. Creo que es como lo que dijiste al principio de Oro y ella concibió, es algo así como que demasiado resumido. Abrir los pozos, como supongo yo que abrir los pozos es algo muy trascendental, algo que tenía demasiada importancia, ¿verdad? Obviamente, ¿por qué? ¿Qué pasa en los pozos? En los pozos donde viene todo el mundo. Ahí va los rebaños, ahí va todo. El agua es lo central de cualquier pueblo, exactamente. Claro, el que tiene los pozos tiene el poder. De hecho, en la antigüedad era así. Los que tenían el agua tenían el poder. Hay un versículo que me llama la atención que dice que los obreros de Isaac encontraron un pozo de agua viva. Entonces, eso también es como que trajo conflicto con los agua viva es un agua que constantemente está fluyendo, constantemente está brotando, constantemente. Y claro, cualquiera quisiera tener un agua constantemente porque es el agua potable, eso es para alimentar a la familia, para los ganados, para todo lo demás. El agua es la vida de esos territorios. ¿Okay? Ahora, esos pueblos que reconocieron que el hombre fuerte y el hombre ahora que iba a dominar todos esos territorios iba a ser Isaac. ¿Okay? Ahora, con sus dos hijos, bueno, que ahí mismo saltan a los dos hijos, la historia de los dos hijos. Ya de qué pasa lo de las lentejas, ahí prácticamente ya dice que Isaac ya era un hombre mayor. que había perdido la visión, la vista. ¿Okay? Y entonces Isa le dice a esa, mira, ya estoy viejito, no sé cuánto me quede, de por favor ve a cazar algo para mí, para que comamos, y después que comemos, yo te voy a dar la bendición. ¿Okay? O sea que ese alimento de caza era muy importante, era algo emblemático, algo fuerte, por decirlo así. Rica escucha, claro, porque Rica está ahí siempre pegada, y se escuchaba. Y de una vez se lo manifestó a Jacob. A Jacob, y le dice, mira, tu padre va a bendecir a Isaac, lo mandó para cazar y después le va a dar la bendición. Búscame dos corderos. ¿Búscame qué? ¿Búscame qué? ¿Dos corderos? ¿No? Fue lo que dijo, ¿no? Exacto, pero búscame unos corderos para yo preparar algo bueno. Pregunto, ¿quién proveía entonces? ¿Quién proveía el alimento? O sea, que ella está diciendo, búscame dos corderos. O sea, que él buscó dos corderos. ¿De qué forma? ¿De qué esposa? ¿Cómo lo hizo? Astutamente, pero lo hizo. Consiguió el alimento. Entonces quiere decir que no el otro, por ser cazador, que era el que proveía, sino que también con lo otro, con otro tipo de negocio, también se puede proveer. Sí, me doy a entender con lo que te dice. De repente el otro compró. Exacto. Lo tenía a la mano. O lo podía hacer o lo conseguía de otra manera. ¿Ok? A eso es lo que me queda. ¿Está viendo lo que me estoy refiriendo? Entonces, ¿qué pasa? Que viene Eti y ya le consigue. Ahora dice, ahora tú te vas a hacer pasar por tu hermano. Le dice la madre. Y entonces él, el arrugó. Ahí pasó la arruga. Dijo, no, mira, si mi padre me llega a descubrir lo que yo estoy haciendo, va a venir una maldición sobre mí y va a ser peor la cosa. ¿Y qué es lo que le dice ella? Que la maldición sea sobre mí. Ay, ¿por qué ella ya quiere cargar esa maldición? ¿Ah? Ella quiere cargarse. Porque ella sabe todo el trasfondo. Porque ella sabe la promesa de Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente la mujer está en otro nivel. ¿Por qué? Porque la mujer sabe que, espérate, ya Hashem me reveló a mí que tú eres el que va a mandar sobre el hermano mayor. Y todo está pasando esto. Y claro, y Jacob le tiene que haber dicho a su madre que Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lenteja. La madre sabía. O sea, retrocedamos un momentico rápido, flash. Cuando ella buscó a Hashem para ver qué es lo que pasaba dentro de su vientre. Y Hashem le dice, es que hay dos pueblos. Uno será más fuerte. ¿Quién es el que salió más fuerte? Esa. Pero el mayor servirá al menor. O sea que la bendición, ¿para quién iba a ser? Para el menor. Para el menor. Entonces ella tenía claro, pero las cosas se fueron dando de formas misteriosas. O sea, miren cómo se fue moviendo las cosas para que se diera el resultado de lo que Hashem, quería. ¿Ok? Por eso es que uno dice, no, mira, que se engañó, que él se portó mal, que hizo esto, pero que todo se fue dando acorde. Ahora, porque ¿qué es lo mal que hizo la madre con engañar a Isaac? Porque ahí quien salió engañado fue Isaac. Porque si la bendición que le fue dada a ella iba a ser para Jacob, la bendición iba a ser de una forma o de otra. Pero todo se dio para que sucediera de la forma en que pasó. Muchos dicen, bueno, y a consecuencia de ese engaño que hizo Jacob de hacerse pasar por su hermano, entonces que le vinieron esos 20 años de trabajar con su tío Labán, y como él tuvo que la desdicha de trabajar gratis, no sé qué, y todo lo más. Pero fue la forma en que Hashem lo fue moldeando y lo fue puliendo. No voy a hablar de eso porque eso es en la próxima para allá. ¿Okay? Estamos hablando aquí, en el tiempo presente ahorita de la para allá de hoy. Entonces, la madre le dice, tranquilo, que la maldición sea sobre mí y no sobre ti. Tú obedéceme. Y ahí no volvió a hablar. Ahí obedeció. Hay algo tremendo que me impactó mucho esta para allá de esta semana. Es el significado de que ella haya sacrificado a esos dos corderos y que le haya puesto la piel de los corderos encima. Porque el mismo dijo, si mi papá me toca, y se da cuenta que yo no soy peludo como mi hermano. Porque yo soy las mismas. Pero ya se peludo con la voz. ¿No? Pero la voz era diferente también. Es que él dice, no, según la Torá, que él sintió sospecha, o sea, el papá sintió sospecha al escuchar la voz, pero lo que lo tocó, no. Ajá, sí, porque la madre le puso la ropa de Sam. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Lo del cordero. Porque obviamente, bajo la piel del cordero, ¿qué tenía que haber? Si le acaba de quitar la piel, puede ser que para que el cuero o la piel del cordero quede bien, eso tiene que pasar por un proceso, secar. Y si eso pasó en el momento, ¿qué tenía bajo la piel? La grasa, la sangre. No sé. La sangre. O sea, tenía la piel y abajo tenía la sangre. No sé si me voy a entender. Cuando Dan y Eva pecan, ¿qué hace Hashem? O sea, que Hashem tuvo que sacrificar unos corderos para poderles dar vestido para taparles ¿qué? ¿Pero qué significa la desnudez? ¿Para tapar qué? El pecado, exactamente. O sea, un kipur, la kipará es lo que cubre. ¿Qué? ¿Qué es el propiciatorio? Es la kipá. ¿Para qué? Para que cuando caiga la sangre es lo que recubre, lo que cubre el pecado del pueblo de Israel. Entonces ella inconscientemente lo que está haciendo, colocándole la piel con la sangre, va a tapar lo que está pasando en ese momento en pro de una promesa que viene del Eterno. ¿Sí están conmigo? Ok. Y que la maldición sea sobre ella. O sea, es algo mesiánico, no importa que la maldición recaiga sobre mí, por algo de lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Ahora, él obedece, pum, pum, y bueno, él llega a la tienda. Papá, mira, llegué. ¿Quién es? Esa, tu hijo. Oye, pero esa voz como rara. Yo digo que en cierto modo, ¿sería Isaac cómplice de todo? Tendría como algo ahí, estaba como nube en ese momento su vida. ¿Sería? ¿No sería? ¿Será que Rica le comentó alguna vez o no le comentó nunca nada de esa promesa? ¿Ah? ¿Será que él estaba, fue en cierto modo, quiso hacerlo o no quiso hacerlo? ¿Sí o no? Porque más o menos se hizo el loco. ¿O se hizo el loco? Exacto. Mira, a veces los padres nos hacemos los locos cuando beneficiamos a uno de nuestros hijos cuando a otro le correspondía una cosa. Ustedes nunca se han hecho locos así con uno de los que tienen dos o tres muchachos. A veces, oye, le correspondía uno a uno y uno, bueno, sí, hijo, pero tranquilo, vale, yo te compenso con esto. A veces no le ha pasado eso. O a uno mismo, ¿no? Que a uno le correspondía una cosa y resulta que te tocó otra y bueno, y uno, gracias, papá. Disculpe, pero la palabra dice que los dos, yo no te acuerdo, porque Isaac te gustaba mucho por pagar. Y dice la palabra que tanto como Isaac y Rica, y sufría porque este gustaba por pagar. Y a eso lo ponía triste. Claro, claro, pero él tiene una lucha, Isaac tiene una lucha porque él sabe que el primogénito y que era el fuerte, que era como el macho alfa, oye, ese era el que iba a llevar el linaje a otro nivel, o sea, ese era el que iba a tener la descendencia. Ahora, ¿qué es lo que le preocupaban a ellos? Que este se buscó una mujer cananea, que le hacía la vida imposible, y en cierto modo decían, pero ¿y cómo vamos a tener linaje con esa mujer cananea? Eso es terrible, eso no puede ser. ¿Ok? En cierto modo, ¿fue cómplice o no fue cómplice? O sea, estaba ahí en ese dilema. Ajá. Ok. Entonces, bueno, obviamente que dice, oye, pero es que, no sé, tu voz es diferente. No, yo sé, tócame. No, vale, sí, estás peludo, tú eres esa. Y claro, cuando le olió la ropa, entonces es que le lanza la bendición. Ya comieron y le lanza la bendición. Bueno, que tus campos serán como el rocío y todo lo demás, y le lanza toda la bendición. Y dice que tus hermanos te servirán. ¿Ok? Tus hermanos te servirán, tendrás mucha abundancia. ¿Ok? Y tus hermanos te servirán. O sea, que le están. Y todos los que te bendigan serán benditos, y todos los que te maldigan serán malditos. ¿Ok? Ahí le está lanzando la bendición que viene. ¿De qué? De Abraham, exactamente. Y serás fructífero en gran manera. Él se lleva la bendición, pum, sale. Y saliendo él, llega esa. Llega esa, paga con la casa, prepara la comida, la broma, y entra a la tienda. Bueno, papá, ya llegué con la comida. ¿Y quién eres tú? Esa, tu hijo. Bueno, tú no me dijiste que sea la comida y todo el más. Y entonces es que se da cuenta y entra todo. Ahí yo me imagino que armó el rompecabezas. Y digo, ay, papá. Mira, tu hermano nos engañó a todos. No sé si él sería cómplice. Y dijo, bueno, tú, le echó todo el carro a Jacob. Mira, ¿sabes qué? Tu hermano nos engañó a todos. Y él se llevó la primera. Y claro, ¿qué pasa por la mente esa? Dice que él lloró, ¿no? Pero se daría cuenta él en ese momento las consecuencias de haber perdido su primogenitura. Yo creo que sí. Pero dice, bendígame también. ¿Hiciste una sola bendición? Claro, porque dice, bendígame tú también a mí. Si él se llevó la bendición, es que el papá le dice, ya él se llevó la bendición, yo no puedo darte la otra. O sea, ya él se llevó la bendición de la primogenitura, o sea, la mayor bendición. No puedo darte una bendición igual. Y él dice, bueno, pero no es que era un repele ahí de bendiciones, algo ahí, una ñíngara de bendiciones, lo que sea que me queda a mí. Pero en ese momento él tenía que haber recapacitado y él sabía que él había vendido la primogenitura. Y en ese momento Jacob se la había hecho pagar, por decirlo así. Claro, en ese momento él lo que tenía era rabia, él tenía molestia, porque ahí sí necesitaba la primogenitura, pero él la había menospreciado. Y Jacob, astutamente, la había arrebatado, bajo engaño, sí. Bajo engaño. ¿De él o de la madre? De la mamá. ¿Por qué? Yo creo que la actual intelectual de todo el plan... ¿Pero por qué? Que el Eterno le reveló... Porque el Eterno le reveló qué es lo que iba a pasar. ¿Sí? Ahora entienden por qué en el judaísmo la mujer puede, en cierto modo, transgredir algunas cosas y el hombre no. Dentro del judaísmo tradicional la mujer puede hacer ciertas cosas que el hombre no voy a hacer esto, no sé qué. O porque la mujer tiene la nidad, que es el tiempo de la impureza y todo lo demás. Porque la mujer tiene ese don de Hashem. Digo que la bendición no, bueno, si yo tengo un papá judío, pero la mamá vale mal. Sí, por eso es que por eso es que la mujer es tan importante, sí, dentro de, tiene un valor sumamente importante. Ahora ella sí fue la que promovió todo lo demás. ¿En base a qué? A que, oye, esa también se había casado con una mujer cananea. Imagínate entonces que iba a ser la descendencia. Iba a ser terrible. No podía ser. ¿Cómo era el corazón de esa entonces? Un corazón perverso, un corazón malo. Por eso que Hashem dice a Jacob amé y a Esaú menosprecié. Porque eso viene con un orden divino que se hizo en el mundo físico con el corazón de Esaú. Esaú confirmó la promesa que Hashem le había dado a Rivka. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí. Ajá. Entonces, los padres estaban obstinados. ¿Qué dice? Bueno, para no irme hasta allá, esa parte adelante. ¿Qué dice Esaú? Dice, Esaú estaba tan lleno de ira y tan lleno de rabia que le dice al papá, oye, no hay aunque sea una bendición más que sea pequeña para mí. Bueno, está bien, sí, te puedo dar una bendición. Tú siempre te defenderás con espada. O sea que era un hombre que iba a ser muy fuerte, poderoso, ¿ok? Y tu tierra siempre dará mucho fruto y tendrás una descendencia grande, pero siempre servirás a tu hermano. Y tal vez eso es lo que más le pegó. ¿Qué? Porque la bendición no era mala, la bendición era buena, pero tú servirás a tu hermano. Y eso es lo que más le pegó. ¿Y qué es lo que anidó en su corazón? Bueno, cuando pasen los días del luto de mi padre, entonces mataré a mi hermano. ¿Es malo o es bueno lo que está diciendo? La venganza. Claro, pero el otro lo engañó, le quitó la primogenitura. Eso es algo terrible. En aquella época, para nosotros lo mejor es algo así, pero para aquella cultura era todo. Era todo. ¿Ok? Sin embargo, hay algo que no podemos quitar de por sí, que Esaú amaba a su padre. Y que lo amaba tanto que decía, esperaré a que él descienda a la tierra y entonces ahí buscaré a mi hermano para buscar venganza. O sea, no voy a hacer eso mientras mi padre esté en vida. O sea, que en cierto modo había un respeto y un honor por su padre. Ya lo de con Esaú es otra cosa, con Jacob era otra cosa. Pero con su padre era respetarlo completamente mientras estuviera en vida. O sea, que él amaba y honraba a su padre. ¿Sí están conmigo? Sí, sí, sí. Ok, entonces eso es importante que lo tengamos. O sea, que Esaú no era tan malo. Era malo para las cosas espirituales y para las cosas que tenían que ser. Okay. Pero él amaba a su padre. Bueno, es que por sí la palabra le dice que Jacob, que la mujer prefería a Esaú y la mamá prefería a Jacob. Claro, por supuesto, porque Jacob siempre estaba con su mamá. Pero él era astuto, era que de las tiendas, mira, eso era... No, claro, bien. Eso era algo tremendo también. Una pregunta para salir un poquito de mi ignorancia en cuanto a estas cuestiones de los árabes y el pueblo de Israel. ¿Eran esos dos hermanos? ¿De ahí entonces viene esa descendencia árabe y hebrea? Desde Abraham. Desde Abraham. Ismael son los árabes. Ismael son los árabes. Y de Esaú viene parte de los árabes. Parte de los turcos, parte de los europeos, que son los que se llama Edom, ¿no? Que son ya son los territorios que están mucho más arriba. Y Amalek también viene de Esaú. Uno de los hijos. Porque cuando estaba estudiando precisamente para esta paracha, para la cuestión, esta semana yo vi un video donde habla, para no hablar de tanto, pero un rescate que hizo... estos grupos de Israel cuando todavía no habían liberado, un rescate digno de una de las mejores películas que puedan hacer, acción, una locura. ¿Qué hicieron ellos? Entre tanto, tuvieron una astucia y llegaron disfrazados al sitio donde iban a ir. No es la primera vez que ellos hacen algo así, y es lo que te digo, usted lo está confirmando, que ellos siempre basaba en esa astucia y en ese don de poder disfrazarse, vamos a llamar, siempre logran eso, sí, sí. Esa proeza. De hecho, no sé a quién le gusta, a quién tiene Netflix, los que tengan Netflix, busquen la serie Faudá. Claro, tiene algunas cosas subidas de tono y todo lo demás. Es una serie israelí que habla sobre el Mossad y cómo el Mossad combate el terrorismo dentro de Palestina, dentro de Gaza. Ese mismo. Son cuatro temporadas, cuatro, y creo que van para la quinta temporada. Faudá se llama. Y ahí usted va a ver cómo hace el Mossad israelí y la fuerza israelí y cómo hacen para infiltrarse, para evitar actos terroristas y con los terroristas y todo lo demás. Y entonces tienen que ver todas las astucias que hacen ellos, ¿no? Bueno, imagínense, de los éxitos más grandes han habido dos, ¿ok? De los últimos tiempos. Uno, el de los Viper. Jamás se imaginaron que dentro de los Viper iban a poner unos explosivos y que todos iban a recibir el mismo mensaje y todos iban a ser mutilados con ese mismo mensaje y muchos muertos con ese mensaje de terrorismo contra Israel, ¿okay? Y algo mismo infiltrado dentro del mismo movimiento, porque infiltrarse para que de los VIPs solamente las personas más calificadas dentro de ellos, imagínense cómo tiene que haber sido la inteligencia. Y el otro, cómo consiguieron a uno de los de Hamas dentro de Irán, dentro de una de las fuerzas fortificadas más grandes de Irán, y el tipo mientras estaba en el baño algo tenía que el misil cayó en el baño y fue eliminado. Wow, que entró hasta por la ventanita. Entró por la ventanita, exactamente. El misil entró por la ventanita, o el dron, no sé si fue un misil o un dron, que entró por la ventanita y algo tenía él encima que ¡pum! Y ahí no hay tu tía. Ahí fue, eso dicen que son de las dos más de los últimos tiempos, que fue algo impresionante, ¿no? Aparte del rescate, que no ha sido uno solo, ha sido varios rescates. Sí, ese fue uno de los más tremendos. Ahora, lo que pasa es que hubo otros que no dicen, pero que fracasaron y mataron a los rehenes. Estoy hablando que fueron tres hombres y una mujer, murió uno de los líderes. Sí, de los que están liderando eso. Sí, es algo fuerte, pues. Vean Faudá. Y cuando vean Faudá van a entender todo eso igualito que él ve. Y eso que Faudá fue antes de lo del 7 de octubre. Oh. Ahora, La astucia de Jacob, ¿de dónde la aprende? En las tiendas, con la madre. Esa era gente que negociaba. Miren, esas negociaciones son fuertes. Eso no son cualquier cosa. Esas negociaciones fuertes, para quién está todo lo demás. Bueno, todo lo vamos a ver en la próxima para allá, cuando Jacob llegue a donde la van. Ahí vamos a ver cómo es esa lucha ahí de, para ver quién es más lince que el otro lince, ¿no? Que al principio era Labán, pero después fue Jacob. ¿Por qué? Porque la mano es así. O sea, porque una cosa es que tú seas astuto. Pues tú puedes ser astuto por tu propia fuerza. Pero cuando tu astucia, tú la dejas que Hashem la domine, vas a llegar más lejos. Y no con eso estoy diciendo. Porque siempre, ¿cómo toman a los judíos? ¿Cómo siempre han descrito a los judíos? Que son vivos. Que hay que pila porque si no te estafan, no sé qué, o los árabes, no sé qué. No, pero es que ellos usan la astucia y así es que ellos manejan las cuestiones y todo lo demás. Nosotros somos más ingenuos. Que a veces no cumpliste, ese yo, en el ronda está bien, tu derecha, y no era que había dos ladrones, entonces el otro lo volvieron a votar, entonces no cumplí tanto. Entonces el señor vio esa parte, ¿no? Con el ronda, te van a votar, mira, te debo 30, no, con 10. Entonces, si no, hizo algo, ¿no? A veces claro, por supuesto, por lo menos el que le da 5 talentos, el que le da 2 talentos, el que le da 1 talento, ahí ve quién es el que es, el que no hace nada y se queda inmóvil. No, yo la enterré. Yo enterré el talento, oye, pero por lo menos lo hubiese puesto a producir, por lo menos hubiese tenido algo de ganancia. Ah, vete para el foso de los más olvidados y ese que va, dáselo al de 5, pues el de 5, si sabe cómo astutamente mover eso. O sea, ¿qué es lo que buscas hacer muchas veces? Que nosotros nos movamos. Sí, que seamos tutos, sí. Que seamos ladrones, no. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Por lo menos, ¿qué pudieron haber dicho los indios de aquí de Venezuela? O bueno, de América, para no decirlo de Venezuela. Ah, nos robaron. Nos robaron porque nosotros dimos oro y ellos nos dieron un espejito. Ah, para vernos y mira que nos vemos y todo lo más y nos tocamos y no sé qué y tal. Pero ¿qué significaba el oro para los indígenas? Nada, ay sí, algo bonito que brilla y todo lo demás, pero para los otros que venían de otra cultura, el oro era algo demasiado valioso. Pero para el indígena, lo más valioso que era el espejito, porque era otra cosa diferente. No sé si me voy a entender con respecto a eso. ¿Qué es la astucia realmente? La astucia depende del valor de lo que está enfrente de ti. Eso lo explicaron los turcos aquí con los peluches cambiándolo por oro. Exactamente. Entonces, el venezolano, por lo menos, el venezolano siempre ha sido cómodo. De hecho, ¿qué es lo que tiene el venezolano comparado con otras culturas de indios? Que el venezolano tenía chinchorro. El venezolano es un hombre de chinchorro. Un hombre que hacía así y sacaba pescado. Hacía así y sacaba fruto. Sembraba una cosa y mismo salía a la mata. Iba a cazar y ahí mismo tenía animal. Lo tenía todo. Comparado con otros indios de otras latitudes que las vieron más difíciles. Pero aquí llegaron los españoles y no sé qué, sí, hubo batalla y todo lo demás, pero el venezolano siempre estuvo cómodo. Tenía su playa, tenía su montaña, tenía su comodidad, lo que sembraba salía. Dígame los españoles cuando llegaron aquí, dijeron, esto es una tierra de maravilla. Dígame cuando llegaron a Margarita, que fue el primer asentamiento grande que hubo aquí en Venezuela, fue el más grande que hubo, porque por las perlas y todo lo demás. O sea, era algo tremendo. Si las perlas eran lo más valioso, más que el oro, en cierto sentido. Ah, bueno, y después vino el cacao, y después cuando vino el petróleo, después el petróleo. O sea, Venezuela es una tierra, por eso dice que Venezuela es una tierra de gracia, totalmente. ¿Okay? De gracia, pero los hombres son una desgracia. Ahora, ¿por qué? Porque pienso que el hombre menosprecia lo que tiene Venezuela. Porque lo tiene, hecho lo ha hecho. Y es lo que realmente ha pasado. No valora. Sí. Ahora, ya para ir concluyendo lo de la parashá, que la hemos estado desarrollando lo mejor posible. Ya cuando Jacob hace eso y ¿qué dice esa? Bueno, vamos a vengarnos. Entonces, claro, ¿quién escucha eso? La mamá. La mamá era como el espíritu. O sea, estaba en todos lados y escuchaba todo y sabía qué hacer, ¿no? Decía, mira, ¿sabes qué? Jacob, ven acá. Ni a tu hermano va a buscar para matar. Así que tenemos que buscar una forma para que tú te vayas, para que agarres tu curule y te vayas. ¿Ok? ¿Qué hace ella? Astutamente, ¿qué hace ella? Corriendo con el hermano. No. ¿Qué hace ella? No, ella no manda sobre su esposo. ¿Quién es el que toma la palabra final? Isaac. ¿Qué le dice ella a él? La astucia. ¿Qué le dice ella a él? Rápido. ¿Qué le dice? Eso sí no lo ríe. Mira, lo que pasa es que se me ha ido doble para que la prame mujer de esa misma tierra. Exactamente, dice, mira, no podemos permitir que Jacob, ¿por qué? Porque ya Isaac le había dado la promesa. ¿Sí? Y él no se había casado. Y él no había tenido descendencia. Mientras que el otro sí ya había tenido una mujer en cananea. Y iba a tener una descendencia con la mujer en cananea. Quizá ya había tenido hasta muchacho y todo, pero no dice nada ahí. Es como algo oculto que está allí. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué le dice ella? Astutamente le dice, mira, no podemos permitir que Jacob se junte con esta mujer en cananea. Lo mejor es que vaya para las tierras, nuestras tierras, allá lejanas, y allá consigamos inmediatamente. Isaac, ¿qué hace? Llama inmediatamente. ¿Por qué llama inmediatamente a Jacob? Antes que cometa el error, antes de que se... ¿Pero por qué lo llama? Porque él ya también sabía lo que Isaac quería hacerle a Jacob. ¿Sí? Él sabía que si él moría, iba a buscar de darle disciplina al hermano. Entonces, ¿qué le dice a él? Mira, ¿sabes qué? Astuta, porque ahí vemos quien tiene la astucia y quien mueve los hilos es Rica. Porque ella le dice, mira, es mejor que te vayas un tiempo hasta que a tu hermano se le pase la rabia. ¿Ok? Y ve para allá para donde mi hermano Labán y todo lo demás, para que te vayas un tiempo para allá, mientras a tu hermano se le pase todo eso, porque yo no voy a permitir... Prefiero quedarme sin uno de mis hijos que sin mis dos hijos. Porque ahí, ¿qué dice ella? ¿Qué está demostrando ella ahí? ¿Que ama? Que ama a sus dos hijos. Porque no nos podemos poner y sentar de que, bueno, sí, Esaú era el malo, que Esaú que no sé qué. Ella amaba a su hijo Esaú. Ella lo amaba. Pero ella no iba a permitir quedarse sin sus dos hijos. Por lo menos se queda con esa. Pero una pregunta. Pues a veces que esa amaba a sus padres. Jacob nunca vio a su mamá, pero Isaac se la vio. ¿Ah? Jacob nunca vio a su mamá cuando se murió. Pues la vio. ¿Que Jacob nunca vio? A su mamá, a Rica, no la vio, ¿no? Claro. Pero David no, ya estaba muerto, ¿eh? No, está confundiendo de historia. No, tú estás de Jacob para adelante. Ah. Tú estás hablando de Rachel. Ajá. De Rachel, que no, la que no vio nunca a su mamá fue Benjamín. Benjamín nunca la vio. Ahora. ¿Qué pasa? Que Rica amaba a sus dos hijos. Y decía, bueno, te vas tú y me quedo yo con el otro, pero no me voy a quedar sin mis dos hijos. O sea, por lo menos tener consuelo de quedarse con uno. Aunque bueno, este ahí salió torcido, ¿no? Pero bueno, lo amo, pues. Lo amo. ¿Okay? Ahora, ella diciéndole ese, inmediatamente viene Isaac, porque Isaac es el que toma la decisión como padre. Dice, mira, ¿sabes qué, hijo? Claro. La palabra no dice que él es el que toma la palabra, pero que tuvo la idea, y que me imagino que le habló así en la almohada, calladita en la cama, así, mira, es bueno que hagamos este, no sé qué, y él toma la decisión y dice, mira, es mejor que tú te vayas para la tierra de Ur, de nuestros antepasados, y busques a Labán, hermano de tu madre, ¿ah? De hijo de Betuel, de tu madre, o sea, tu abuelo, para que busques unas esposas para ti en esa tierra. ¿Ok? ¿Y quién escucha eso? ¿Quién escucha que Jacob Esaú escucha que su padre Isaac le dice a Jacob que vaya para esa tierra a buscar, porque no quiere que se junte con las mujeres cananeas? ¿Y quién se había juntado con mujeres cananeas? Esaú. ¿Qué hace para enmendar Esaú la cuestión? ¿Por qué la mujer de Ismael? Exactamente. ¿Pero qué trató de hacer él? De enmendar el error. ¿Por qué? ¿Por qué él trata de enmendar el error? No, no, pero ¿por qué él trata de enmendar el error de que vio que las mujeres cananeas que él tenía las esposas están haciendo? No, pero la escritura dice que tenía problemas con las mujeres de... Claro, obviamente, eso es lo que estamos diciendo, que las mujeres le hacían... Sí, pero él toma la decisión después que le dice a Jacob que busque allá en su tierra, en su parentela, o esposa para él. ¿Por qué él trata de enmendar buscando una hija de Ismael? Trató de agradar a sus padres. Exactamente. porque él ama a sus padres y trató de agradarles. Pero el nivel espiritual de Esaú está muy abajo. Porque mientras Jacob obedecía a su padre en todo lo que le decía, él trataba de hacer su propio camino según lo que él creía para tratar de agradar a sus padres. Ismael estaba fuera de la bendición. Ismael era tío de ellos. Acuérdense que Ismael es el hermano de Isaac. Y él era el tío. Y oye, una hija de tío es una parentela. O sea, está ahí dentro de la cuestión. Pero resulta que Abraham no le había dado la promesa. Y no podía venir por ahí la promesa. No podía venir por ahí la promesa. Él lo trató de hacer a su manera, de una forma equivocada. Cuando espiritualmente nosotros no estamos conectados con Hashem, tomamos caminos equivocados, hacemos cosas equivocadas porque nos desconectamos. O sea, nos desconectamos de Hashem. ¿Sí? Entonces, Jacob, ¿cómo viene la conexión con Hashem? Cuando somos obedientes a nuestros padres. Así nosotros pensemos que nuestros padres están equivocados. Pero el orden divino es que la bendición de Hashem viene cuando tú obedeces a tus padres. Así tú pienses que estás equivocado. Pero ahí es que viene la bendición de Hashem. ¿Qué fue lo que le dijo Rica cuando fue a engañar a su padre? A Jacob. Usted se calla. Usted obedece. ¿Y qué hizo Jacob? O sea, que él era un hombre obediente. Exactamente. Él era un hombre obediente. Pero él se fue sin riqueza. Él se fue sin nada. Ni siquiera como lo pudieron mandar como... No lo pudieron mandar ni siquiera como Eliezer, que lo mandaron con prendas, cosas de lujo. No. Él se tuvo que ir con una mano adelante y una mano atrás. Pues no tenía nada. Él se fue sin nada. Él se fue, mira, vete rápido porque mira, tu hermano te va a buscar y vete rápido ya. Vete rápido ya. ¿Okay? Que eso lo vamos a ver en la próxima para allá. ¿Por qué? Porque yo quiero descentrar de eso hasta aquí. Porque dicen los sabios que quien estudiaba Torah y quien el que estaba más apegado a la madre y todo lo demás era Jacob. Pero si hubiese estudiado Torah, ¿verdad? Tal vez no te hubiese pasado lo que te va a pasar. No, exacto, en camino a Labán. Cuando veas a Hashem como alguien extraño o que trata de negociar con Hashem. Como que bueno, si yo tengo vestido, si yo tengo comida, si yo tengo todo esto, entonces que sabré que tú eres mi Dios. Pero no es eso. El asunto es que después que él sale de casa de su madre y de su padre, ahí empieza su camino espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que así usted crezca en un hogar que es observante, si usted crece en un hogar que es cristiano, que tiene la palabra, o que un hogar mesiánico y todo lo demás, usted no tiene la salvación. Usted tiene la promesa. Pero tú tienes que aferrarte y desarrollar la promesa. ¿Qué hizo Isaac? Isaac oró. Oró y la mujer consiguió. No, pasaron 20 años. Ese hombre oró vehementemente oró. O sea, trazó su camino para el milagro. 20 años. ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto? 20. 20 años. ¿Y cuántos años iba a pasar Jacob para también labrar su destino? 20 años con Labán. ¿Para qué? Para pulir su fe, para pulir su camino de realmente conocer a Dios. Porque una cosa es que usted ore. Bueno, yo confío en el Eterno. Y ora, Pero está esa incredulidad ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando la mujer queda embarazada, ¿qué dice? Hashem está conmigo. Hashem me ha honrado. Hashem me ha contestado mi oración. Fueron 20 años de espera, pero Hashem está conmigo. Le voy a decir algo cortico de la parashá que viene. Jacob, cuando Hashem le habla, Jacob, como buen negociante, porque eso fue lo que aprendió en las tiendas, le dijo a Hashem, bueno Hashem, si yo vengo y tengo vestido, cuando vuelva, tengo vestido, tengo alimento y tengo descendencia, entonces yo entenderé que tú eres mi Elohim, el Elohim de mis padres. O sea, como condicionándolo, mira que atrevido. Porque él era atrevido. ¿Por qué él era atrevido? Porque él era astuto y él deseaba la bendición de la fe. Por eso es que lucha con el ángel como de la forma que lucha. ¿Ah? Y también hace lo de los diezmos, pero más adelante. Pero me refiero que él cuando lucha con el ángel, claro, no quiero adelantarme la paracha que viene, pero hay que vemos la fuerza que tiene que él, porque no cualquiera lucha con un ángel. Es más, el ángel desiste, dice, mira, suéltame, que ya salía el alba, suéltame. Ah, está bien, vamos a darte la bendición, chico, porque de verdad, tú sí te aferras duro a ese talón. Tú sí te aferras duro. Ah, entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Que cada quien va a trazar su camino. No importa que usted haya nacido, no importa que usted, yo estoy en una congregación, yo estoy en Bellacó, y ahí esto es chévere, no. Ahí dentro de Bellacó, usted va a trazar su camino también. Usted va a tener sus pruebas, usted va a tener sus luchas, usted va a tener que luchar y usted va a tener que apropiarse las promesas. ¿Sabe qué es lo más fuerte de una congregación mesiánica? Para un creyente que está dentro de las raíces del judaísmo, que no le arrebatan a Yeshua de su corazón. Amén. Y no todos han pasado esa prueba, y muchos de los que estamos aquí son testigos. Porque muchos, lamentablemente, se han dejado arrebatar eso. Y si hay algo que no podemos dejar, es dejarnos arrebatar esa primogenitura del primogénito, del Elohim, que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. ¿Lo hacemos? Vamos a hacer una bendición. A ver, mi hermano. También digamos que una referencia a Masías es cuando el Jacob se cubre de las pieles, ese cordero que representa Masías. Digamos que también, o sea, como toda la Torah es representación de o metáfora de Masías, digamos que Isaac representa al Eterno, que digamos que entre comillas se hace el loco, pero en realidad es ver quién desea la bendición. Sí, exactamente. Yo justamente estaba discutiendo ese tema, pues yo decía, qué tremendo que te hayan cubierto con esa piel y sangre abajo, porque podría haber tenido sangre abajo, posiblemente, o seguramente, ¿okay? Como una forma de kipur, de expiación del que quiere la bendición. ¿Sí? Porque esa podría representar, esto es un ejemplo nada más, podría representar al judaísmo tradicional, al que le corresponde la bendición, al que le corresponde el Mashiach. Sin embargo, el judaísmo tradicional lamentablemente despreció al Mashiach, no lo quiso. Pero el otro hermano, el que nació fuera, el que trataban como el que es usurpador, pues ¿cómo le dicen a los mesianos? No le dicen usurpadores. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que buscan los mesiánicos? La bendición de Hashem. Amén. Agradarle, cumplir la Torah, aferrarnos a eso. ¿Ah? A ese talón, y en cierto modo, ese kipur, ese ponernos así por querer tener la bendición a toda costa, representa un perdón y luego una bendición para nuestras vidas. ¿Algo que hacer? Amén. Bueno, pedirle a mi hermano Andrés. ¿Qué significa mesiánico? Mesiánico es como cristianismo. Mesiánico es el que siga al Mesías. Que cree en Mesías. Gracias, Padre. Gracias, Mesías. Por habernos reunido hoy en este día de Shabbat para.